Buenos días, mi nombre es Marcela Dad. Nuevamente con ustedes en el programa Tejiendo Redes y a través de esta columna, quisiera retomar algunos relatos que venimos enhebrando desde el programa anterior con las infancias de ayer y las infancias de hoy. Para ello haré referencia a la recuperación de las voces de las infancias y devolver desde la escuela, desde una responsabilidad pedagógica, el derecho a la voz. Para ello me tomo el atrevimiento de tomar algunas palabras de la conferencia de Philippe Mérier, que la tituló La opción de educar y la responsabilidad pedagógica, realizada en la Argentina en el año 1913. Pese al cerco, será una muchacha hermosa, tarumba como una estrella. Bueno, vamos a empezar a disfrutar las voces. Así que los dejamos con ellas, nomás, Rita. Hola, yo me llamo Juan Esteban Rodríguez, voy a segundo grado de primaria y les voy a contar cómo me siento en esta cuarentena. Yo la verdad extraño mucho a mis compañeros, al aseño, a las tareas, al recreo. Me encantaba mucho hacer tareas. Era el más, por ahí, inteligente de mi clase. Y me encantaba charlar con mis compañeros, me encantaba hacer muchos amigos, me encantaba todo eso. O sea, porque la escuela era un lugar especial para mí. Siempre va a ocupar un espacio muy importante en mi corazón, la escuela. Por eso, acá le estoy diciendo cómo me siento en esta maldita cuarentena, que no me gusta para nada, porque nos deja alejados de nuestros parientes, de nuestra familia, de nuestros amigos, y no me gusta eso. Bueno, nunca se olviden de mí. Yo soy Juan Esteban Rodríguez. Lado del muro que hay malas luces. ¿Qué podemos decir después de esta locución? La verdad que es una maravilla este chico Juan. Yo, como decía, se viene un locutor. Un puro locutor. Bueno, seguimos con más voces. Hola, yo soy Sofía Rodríguez y voy a sexto de primaria y voy a contarles cómo me siento al no ir a la escuela. Y la verdad es que extraño mucho a mis compañeros, hacer tareas, estar con mis maestras, ir al kiosquito, ir a la biblioteca, estar en el recreo. Y la verdad, extraño mucho sociabilizar con la gente, que eso ahora no se puede porque la cuarentena nos aisló a todos de repente, así de repente, y la verdad me pone triste enojada y por no hacer algo tan simple como salir a la calle. La verdad, no me gusta. Bueno, eso es todo. Chao. Cuando crezcas verás que siento. La vida estará esperándote pese al ser. Bueno, magnífico. Las voces y sentires que son tan necesarias de ser escuchadas por los docentes desde una escucha activa y desde la familia que está ahí atrás, porque la mamá la sostenía, ¿verdad, Dani? Así es. Y ahora vamos a escuchar también a la mamá Sofía con Lulo. ¿Qué estás haciendo, Lulo? ¿Me puedes encontrar Nazca? Uh-huh. ¿Sí puedes? Sí. Che, Lulo. Lulo, ¿por qué estamos encerrados en casa, que no vamos al jardín y todo eso? ¿Vos te acordás? No, porque está el coronita. ¿El coronita? ¿Qué es eso? Es el que... ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es el que contagia. Uh-huh. Lo que pasa es que él contagia y puede contagiar si sale alguien a buscar al jardín. Claro. ¿Y vos tenés ganas de volver al jardín? ¿Cuando se vaya? Sí. Sí. Y volver a ver a Alegra. ¿Al aseño? A la señora. ¿A la señora de tu jardín? Sí, a Naya. También. ¿Me quiere conocer acá siempre? Sí, mamá. Claro que te quieren. ¿Por qué? ¿Y vos qué extrañas del jardín? Alegra. ¿Pero qué extrañas hacer? a Laia. ¿Extrañas jugar con tus amigos? Con mis amigas. Ajá. Una vez yo quería funcionar. ¿Y cómo la pasas acá en casa cuando estás acá encerrado que no podemos salir? Bien. ¿Sí? ¿Qué haces todos los días? Contame. ¿Jugamos? ¿Cuándo fuiste? Muro, tu madre aguarda, tu madre aguarda. Decía Marcela desde allá, desde Chipoleti, que es tiempo de donar, tiempo justamente, tiempo para la escucha. Agradece, bueno, a Rocío, la mamá, que está con Lulo en este audio. El adulto habilita la escucha para que esa voz pueda expresarse en confianza y también puedan expresar sus sentimientos y alegrías. Son momentos donde vamos a tener que pensar y que vamos a tener que habilitar, como decía Marcela, cuando lleguen los momentos de la reapertura de las clases, esta escucha sensible, que es la que hoy quisimos traerles de distintas voces para que ustedes puedan darse cuenta de, bueno, de cómo va a ser este devenir en las escuelas. Vamos a escuchar ahora más audios. Creo que viene Marcela, ¿verdad? Sí. En esto de devolverle la voz a las infancias, quisiera centrarme, luego de escuchar estos audios a través de la radio, como una gran, digo, y valiosa estrategia y medio entre las familias y la escuela, de recuperar la importancia de este vínculo que venía tan siendo fragmentado en otro tiempo, y que en este tiempo la escuela lo retoma y retoma las voces, no solamente de las infancias, sino también de las familias. La familia como un sostén, como un modo de colaborar, como otra institución diferente a la escuela, pero que nos permite trabajar desde las escuelas con una participación que va más allá de un edificio, que llega al hogar, que se plantea un contexto, que se plantea otro modo de poder, digamos, dialogar en este diálogo, en esta conversación donde se le otorga la voz a las infancias, siempre aparece la familia atrás en esto de apoyar y de acompañar. Del otro lado del muro que hay malas luces. Y también esto es un poco de lo que hablaba Graciela Viciñano, que va a ser la conductora de la columna que hoy inauguramos, de Caminos Docentes. Acá me está soplando Daniel, de Camino Docente, donde ella habla de cuáles son los roles que tienen los docentes y esto de andar y desandar las prácticas, y bueno, cuáles son las funciones que vamos a tener que cumplir cuando esta cuarentena se termine. Funciones en relación a pensar este nuevo rol. Bueno, seguimos con un audio más de Marcela. En esto de las escuchas, del lugar que se le da a la voz del otro, en este caso a la voz de las infancias, diría Philippe Meriel, el docente, no tiene razón porque es el docente o porque posee un diploma. Dice, el docente tiene razón porque sabe escuchar, sabe interpelar al otro y ve cuando el otro comprende. Entonces, me gustaría destacar este trabajo de las escuchas, de las voces, de la participación de las infancias, de la participación de las familias, como un modo posible de una nueva escuela, de una renovación, de una reconstrucción colectiva. Cuéntenos, ¿qué hace durante todo el día en casa? Sí, canto la guitarra. Ah, canta la guitarra. ¿Qué más hace? Ya sé, cuentos. Ah, cuenta cuentos. Muy bien, me encantan esos contacuentos. ¿Qué sí. más? Voy a casa de abuelos. Ah, también va a casa de abuelos. Cuéntenos, ¿qué más ha hecho con toda esta pandemia? Con esta pandemia me disfrazo de superhéroes. De superhéroes. Cuéntenos, ¿qué superhéroe le gusta? A Spider-Man. Spider-Man. ¿Cuál más? Y a Hulk.